Nuevo sistema para los nenas. Nuevo sistema. Tranquilo, si te quieres raspe violento, para moverlo bien lento. Este es el momento perfecto, y yo solo quiero tocar a alguien. Si te quieres raspe violento, para moverlo bien lento. Este es el momento perfecto, y yo solo quiero tocar a alguien. Si está caliente la noche tiene sabor, DJ me está tocando el pichón con su flow. Una pareja en medio de la pista pierde el control. La calor es intensa y sudando se siente el comienzo de una situación candente. Una tensión sensual evidente, en sus pies es sudor diferente. Pero mientras tanto la música sigue, ella quiere raspe violento, para moverlo bien lento. Este es el momento perfecto, y yo solo quiero tocar a alguien. Ella quiere raspe violento, para moverlo bien lento. Este es el momento perfecto, y yo solo quiero tocar a alguien. Una de Yankee y una de Temptation, le puso remolino a la mezcla. Pero cuando escuchó a Detonation, pero le gustó cuando escuchó. Una de Yankee y una de Temptation, le puso remolino a la mezcla. Pero cuando escuchó a Detonation, pero le gustó cuando escuchó. Ella quiere raspe violento, para moverlo bien lento. Este es el momento perfecto, y yo solo quiero tocar a alguien. Ella quiere raspe violento, para moverlo bien lento. Este es el momento perfecto, y yo solo quiero tocar a alguien. Con esa morenita yo quiero un combate. Yo pateo el balón y ella viene de remate. Le enseño yo Kung Fu, le enseño yo karate. Ella es mi mujer maravilla. Estar conmigo sé que le gustaría, aunque al final me haga brujería. Que el Señor me libre de esa porquería. Darle un poquito, por eso no quería. Ella quiere raspe violento, para moverlo bien lento. Este es el momento perfecto, y yo solo quiero tocar a alguien. Ella quiere raspe violento, para moverlo bien lento. Este es el momento perfecto, y yo solo quiero tocar a alguien. Ña, Ña, Ña, Ña, Ña, yo la tumbo, Black Diamond. El Yankee los 12, ya van a ser las 12. A mí la vida me corre.